mucha suerte. El Vigía, sí, es verdad. Si no suma en casa y mucho menos en visita, creo que se está acercando cada vez más al descenso. Ya para finalizar, Michael. Sí, así es. Bueno, recordar entonces que la próxima jornada, la número 9, se disputará dentro de 2 semanas, el día 14 de octubre. Recordemos que habrá un receso por las elecciones presidenciales este próximo domingo 7, donde nos hacemos eco acá en Hat-Trick Deportes, sino la invitación para que todos asistamos a votar en unas elecciones tan importantes para el país, y nos reencontramos en materia de nuestro fútbol el próximo domingo 14 con la fecha 9, y ya estaremos de nuevo allá cubriendo dicha jornada acá en nuestro especialista en Hat-Trick Deportes. Fuimos Luis Arismendi, Víctor Lamos y Michael Zulbarán. Muchas gracias.